polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa, al norte los telepillas. Esta tierra es Saramón, al norte los telepillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro, ay que vento, Piruli y Hortera. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Este gal, desde tiempos a esta parte, vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a toda hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venazo, familia unida! Arco Sur, Valdés, Pantera. Esta tierra es la de pera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Saramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Saramón. Al norte los telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro, Piruli y Horterada. Dicen que chuta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte, vamos camino a la mierda. Vamos a ver cómo el ave a todos pies se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Familia unida! Con su de espantera. ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Saramón. Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. ¡Sigani! Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM Zaragozana. Y aquí empieza este programa cada domingo desde las 9 de la noche más o menos hasta las 11. Para hablar con nosotras a lo largo del programa puedes llamarnos al número de teléfono 976-29-1398. A ser posible mientras suena una canción. Y a lo largo de la semana tienes varias formas de contactar con el programa. Una es nuestra bitácora salud, amor y rebeldía. blogspot.com. Allí, además de diferentes informaciones, puedes escuchar nuestros programas que los descargamos libremente de archive.org. Bueno, ahí hay una sección también de comentarios. Y la otra es nuestro correo electrónico, laenredadera@nodo50.org. Pero si te gusta el correo convencional, también nos puedes escribir a mano, bueno, o a máquina, como te apetezca, al apartado 6032-50.080 de Zaragoza, indicando La Enredadera. Hoy es domingo, 8 de noviembre de 2009, y tenemos un programa, sobre todo, poético. Queríamos aprovechar para recordar al poeta recientemente fallecido, Rolando Mix, agradeciendo desde aquí a su pareja Juana su generosidad a la hora de darnos libros y entregarnos audios de Rolando Mix. El caso es que, bueno, ahora os contaremos un poco la vida de Rolando, también su muerte, cuando iba a ir a la marcha de inmigrantes contra la ley de extranjería para entregar unos versos y, bueno, pues le dio un infarto de corazón. Pero bueno, sobre todo queremos recordarle en vida, queremos recordarle en obra, en versos. Y Rolando, evidentemente, que tenía una gran colección de libros, decidió dárselos al pueblo, ¿no? Y en parte la Biblioteca Frida Kahlo pues ha recibido algunos de estos libros, tanto de Rolando Mix Toro como de otros autores que a él le han influido y que le apetecía compartir. También tendremos con nosotros a Carlos, al maestro de Aragonés, con su sección La Aragonés Lleve en Vivo. Por estas fechas, en noviembre de 2001, fallecía nuestro amigo y compañero Eduardo Langarita. Bueno, pues el programa de hoy se lo vamos a dedicar a él para, bueno, pues para recordarle, ¿no? Que es una persona que tenemos muchas veces en mente y en el corazón. Y bueno, pues pondremos algunas canciones y leeremos algunos textos que nos recuerdan al Edu. Y bueno, pues la gente más joven o la gente que no lo conoce, que no lo conocisteis, pues que sepáis un poco quién es este mozo que nos ha influido tan gratamente. Los chicos de Llamémoslo X, hoy también con una chica que no sabemos si hablará o no hablará, nos vendrán a hablar de la actualidad sobre hip hop y cultura urbana. Hoy vendrá también la tercera entrega del especial sobre gripe A. Hoy toca, ahora que la tengo, ¿qué es lo que hago? En la sección de cine, Iker nos presentará la película Río Bravo. Y otro poeta al que queremos recordar hoy es Miguel Hernández. Se cumple este año un centenario de su nacimiento y bueno, pues queremos recordar un poco su vida y también sus versos. En Cuando las guitarras dominaban la tierra, escucharemos a Cock Sparrer. Y acabaremos, como siempre, la enredadera con la agenda política y cultural, las sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Y para empezar la enredadera de hoy, os dejamos con la canción El corazón al sur, cantada por la recientemente fallecida Mercedes Sosa. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. En esa infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió. Y supe del magnate y del saúl, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Y desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Geografía de mi barrio llevo en mí. Era por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal. Volviendo a la niñez, desde la luz teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencilla y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Y desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Radio Topo, una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Para empezar la enredadera de hoy, queríamos recordar al poeta chileno Rolando Miguel Toro, residente en Zaragoza desde 1983, donde llevaba a cabo una intensa actividad literaria y de apoyo a los derechos de los inmigrantes, y que falleció el pasado jueves 24 de septiembre en esta ciudad, a los 78 años. Estás tú aquí. Es tu presencia, presencia fija en el presente. El tiempo es ala, no sabe de fechas. Pasa, se desdibuja, perecedero fantasma se va, huye, se borra, se pierde, retorna con otros semblantes y facetas inéditas. La constancia de lo sólido, lo firme, de esta materia invisible y palpable, de este sentir que permanece inconmovible, es tu presencia de eterno presente. Vínculo señalado por la noche, por el día, por la tarde y la mañana, llenando cada instante a toda hora, tu presencia presente, siempre ahora. Rolando Mix había nacido en Pozo Almonte, en Iquique, Chile, en el desierto más desierto del mundo, el año 1931. Su padre, Roberto Antonio Mix, era un escritor social reconocido, director de escuela y pintor de paisajes desérticos que vendía a los ingleses. Su madre, Ana Ángela Toro, era ama de casa y tocaba el piano y la guitarra. Cada uno de sus hermanos también dominaba un instrumento. Llegó a tener hasta 12. Su padre era funcionario del gobierno y los dueños del salitre, ingleses, franceses, americanos o españoles, le tenían respeto por su dimensión intelectual y lo repudiaban por sus ideas. Al parecer, existía una norma no escrita e insólita. Lo dejaban estar en la escuela mientras mi madre estuviese encinta y así su vida se consumió entre partos y abortos. Si había embarazos, mi padre tenía trabajo. El joven solía marcharse a la orilla del mar y se ponía a decir cosas al compás de las olas. Era poeta sin saberlo, y en la escuela tenía gran facilidad para la literatura. Cuando estudiábamos a los clásicos, el profesor me decía: «Rolando, sal e invéntate algo», y me inventaba poemas a la manera clásica. Ya tenía clara una cosa: no quería ser escritor ni intelectual como su padre, ni un acérrimo defensor de los trabajadores. Sabía que su progenitor se carteaba con Joaquín Vicenta, que había conversado dos veces con Blasco Ibáñez, o que se había escrito con una ancianísima Concepción Arenal, pero siempre lo veía metido en líos. Y Vamos a alternar esta biografía de Rolando Mix con la lectura de algunos de sus poemas y también con la escucha de otros que él grabó junto con este mozo que se llama Jorge Verges y que le puso los arreglos musicales de fondo, así en plan flamenquillos, un músico de la Magdalena de aquí de Zaragoza. Y bueno, pues por comentar algunos libros de Rolando, tengo entre mis manos uno que editó Prensas Universitarias de Zaragoza, El Espejo y Tú, y en el prólogo, Benno Hübner, luego, bueno, pues sabremos por qué la conexión de Rolando con Alemania, ¿no? Porque le llevó a ser traductor, ¿no?, de algunos alemanes y tener muchas amistades en Alemania. Dice este hombre, Benno Hübner, que lo escribió en 1994. Verse en los ojos de los demás, de los dioses y de los hombres, ser visto por los demás, ser percibido, sensación de ser, de no existir en vano, crear obras, hechos, dejar huellas de la existencia para ser visto por ellas, sobrevivir a la muerte física. Rolando Mix, con su El espejo y tú, su autorretrato espejo, despojado de utopías e ilusiones, de espejismos y mistificaciones, enfrentado a sí mismo ante el espejo, su yo interlocutor, dejará, con su opúsculo poético, huellas. Huellas que algún día, como todo, se borrarán, pero que mientras vivamos, deseo, se hinquen en nosotros, seres humanos, para ser más humanos. El espejo y tú, lector, también es tu espejo, el espejo de la condición humana, de la precariedad, de la existencia humana cuando no huye de sí misma, cuando no se distrae, cuando se detiene ante sí y solo ante sí. Espejo al que deberíamos mirarnos de vez en cuando para dejar de vanidades, para aquilatar la vida. Y ahora que está la ciudad y todo el territorio aragonés lleno de charcos, os vamos a leer de este El espejo y tú de Rolando Mix un poema que se llama Charco. Charco nocturno otoñal, sucio y frío, reverberando como cristal las luces fantasmagóricas de la ciudad, en una superficie multicolor de estridencias, poza de profundidad desconocida, y por lo tanto dudosa como las imágenes que refleja. Barro pútrido, maloliente, mixtura de vómitos y mugres arrastradas por las calles desde los techos, brebaje de ratas descomunales, ciudadanas, nutridas de hormigón armado, y realmente omnívoras, engendros del charco otoñal, vivero de lombrices oscuras. Joyería restallante, en algarabía de farolas destelleando alegrías caídas, al charco de la noche. En cuanto pudo, tras realizar un curso de forja, se marchó a Santiago de Chile en 1948. Dejaba atrás su pasión por la natación. Hacía muchos metros mar adentro. Trabajó de dependiente en la librería Matus y después ingresó en la cooperativa Codilibro, que tenía su base en Buenos Aires, y distribuía libros de 40 editoriales. El libro jugó un papel esencial en Latinoamérica. Yo era vendedor y lector. Al cabo de unos años lo llamó el Partido Socialista para que se hiciera cargo como jefe de librería de PLA, Prensa Latinoamericana. Por el establecimiento pasaban los políticos, los analistas, los autores, e incluso pasó en un viaje a Chile el narrador Juan Rulfo. Nos hicimos muy buenos amigos. Hablamos de la fascinación del desierto y le hablé de los fuegos fatuos que se veían tras los cementerios. Pero también asistí a tertulias con Pablo Neruda, dirigía la revista poética Orfeo y platicaba con Nicanor Parra, Nicolás Guillén o el poeta Enrique Lin. Nos llamaban los hermanitos del diablo. Tenía que soportar los incendios de mi local provocados por los nazis de Chile. Poco después de que fuera elegido presidente de la República, Salvador Allende le ofreció un puesto en el Instituto de Desarrollo Agropecuario de Atacama, un poblado repleto de minas que estaban en manos de los colonizadores ingleses o estadounidenses. Thank you. también de El espejo y tú, seleccionamos esta hora postergada. El poder puso candado a la jaula donde había aprisionado al tiempo, que revoloteaba con sus alas maltrechas, empeñado en detectar una barra débil que le permitiera huir. La utopía rondaba en torno por fuera, solidaria, pretendía ayudar al tiempo a liberarse. Preocupado, el poder rodeó la jaula con espejos. Por lo menos, así proyectaría un espacio más amplio donde el tiempo creyera moverse con más libertad. Multiplicando la ilusión, robustecía la tradición copiada por inercia. Solo despojando el medio de estos caducos espejismos, se podría ver la realidad. Constreñido, el tiempo creció monstruosamente deformado por los barrotes. Galería de espejos ustorios, donde narcisos insaciables calcinan sus propios pies. El golpe de estado de Pinochet de 1973 le cogió en la capital. Había ido a una convención y le acababan de llamar para decirle que su tercera mujer sería operada el 11 de septiembre en Santiago, dos días después. Se había quedado sin voz. Se hospedó en un hotel y al levantarse detectó una gran algarabía. El país estaba conmocionado. De repente oyó: Rolando, tenemos la orden de matarlos a ustedes. Era un viejo amigo policía y detective con el cual había trabajado en sus tiempos de reportero de sucesos. Insistió el otro: En honor de los viejos tiempos, no diré nada, pero si te cogen, dejaré que te maten. Gracias a un cura jesuita, Rolando logró llegar a la embajada argentina y pudo huir del país. Se trasladó a Leipzig, a la Universidad Karl Marx, donde estudió traducción e interpretación. Residió en Alemania Oriental durante una década. Allí trabajó durante 10 años como traductor e intérprete para la firma Intertex, hasta que Ramón Saiz de Baranda y el jefe de policía Primitivo Cardenal fueron a estudiar los sistemas de seguridad de incendios del país. El alcalde le pidió que se viniese a Zaragoza y le prometió un empleo. Otro libro que hemos traído hoy a La Enredadera lo editó la Diputación de Zaragoza hace apenas un año y se llama Tras la Palabra. Como dice Antón Castro en el prólogo, Tras la Palabra es una búsqueda a ciegas de la claridad. Es el intento de encerrar en un diccionario de imágenes, de recuerdos y de ideas el fulgor de una existencia apasionada y convulsa. La melodía de una voz, los interrogantes de existir, las caricias, el acto mismo de decir y sus énfasis. Tras la palabra es como una espiral inacabable de un verso que echa a rodar y se inflama y se expande con sus códigos secretos. Y sale a tumba abierta con la elocuencia del frenesí, tal como dice Rolando Mix. En pos de un lector, o de un amor, o del viento que recoge todas sus voces y las arrastra en su silbo. Hay un instante en que Rolando Mixtoro dice que no cuenta para ninguna cuenta. Nada más lejos de la verdad. El poeta cuenta y canta, el poeta se desvive por los otros, por su amada y por sí mismo. ¿Y acaso no es esa la mejor canción? Entras la palabra, dentro y fuera, arriba y abajo, en el corazón incendiado de las sílabas y las imágenes, está él. Y tiembla, y gime, y canta furiosamente a la felicidad, a la memoria de cuanto fue, a la imperiosa necesidad de la poesía, que es la síntesis de las vivencias que se han acumulado y que se quieren expresar. Voy a leer Emergencia por Emerger. Osar decir así, uno no es nadie, y no saber si se es o no, según os cuadre. Desde su origen falla el hombre y en su fallo reside justamente el superarlo. Es el móvil de extender la poesía, el crudo intento de corregir la creación, que al hombre le negó alas. La emergencia por emerger suele causar desgarro, alguna amputación que puede cicatrizar o no, con los años. Las alas no se suplen. Son una realidad, un cometido sin engaño. Desde 1983 se trasladó a vivir a Zaragoza, ciudad que le gustaba por su mezcla de culturas a lo largo de la historia. Allí llevó a cabo una intensa actividad literaria y de apoyo a los derechos a las personas migrantes, continuando así con su faceta de poeta comprometido. De él son las palabras. Para nosotros, literatura y política son indivisibles. Es la misma unidad. La poesía es el antípoda de la evasión. Es la síntesis de las vivencias que se han acumulado y se quieren expresar. En Zaragoza pudo ver publicados sus libros Siete poemas desde la ausencia, de 1993, El espejo y tú, 1994, La mar de amor, en 1999, Río de amor, en 2006... y Tras la palabra, en 2008. Rolando Mis murió de un infarto cuando iba por la calle para llevar a Rogelio Ayala, de la Federación de Migrantes de Aragón, los versos que le habían encargado para ser leídos en las etapas de la marcha a pie que las Federaciones de Migrantes de España realizaban desde Barcelona a Madrid, pasando por Zaragoza, en contra de la reforma de la Ley de Extranjería. Precisamente de esta marcha de inmigrantes contra la Ley de Extranjería hubo un homenaje a Rolando Mix, como no podía ser de alguna manera. Os vamos a poner algunos de los sonidos que se escucharon pues en cuanto se enteraron de la muerte de Rolando Mix cuando iba a entregarles un poema que ahora, por cierto, os leeremos. En forma ordenada, sin ir por la calle, por la vereda, iremos a plantar el árbol que nos va a acompañar una señora que está por aquí, que es concejala del ayuntamiento de aquí, para que no nos equivoquemos de calle. La compañera está aquí adelante y nos va a guiar, porque mejor que ella, que de aquí nadie, y aparte que es concejala, por lo menos la calle tiene que saber. Ella nos va a acompañar, vamos a subir por la vereda, no vamos a entorpecer el tránsito y tengamos mucho cuidado que no haya ningún accidente. Vale. Antes de ir a salir, vamos a dar el micrófono para que haga uso de la palabra la esposa, la compañera, la que también eligió Rolando para vivir, para que haga uso de la palabra. Fuerza, compañero. Adelante, compañeros, vamos a plantar el árbol. Muchísimas gracias por estar aquí. Y Rolando, da un abrazo muy fuerte, yo en su nombre. ¡Paso adelante! El poema que portaba Rolando Mix al morir decía: la Tierra es un planeta redondo, como la barriga de la naturaleza. Gira, viaja, al igual que quienes lo habitan. La historia va veloz dejando atrás viejas épocas. Hay que habitar esta enorme casa, este planeta que sea hogar de todo el ser humano. Venga de allí o de allá, más que un vecino, es un hermano. Y en el mismo papel, con letra temblorosa, estos versos personales como una despedida. De cúbito supino sobre la roca, sol y viento secaban mi cuerpo mojado, cubriendo de sal la piel morena. terminar con este pequeño homenaje a Rolando Mis, os vamos a dejar con otro de los poemas, que se llama Adepto, y que lo hemos cogido de Tu sello ser mujer, un conjunto de audios que grabó Rolando Mis todo junto a Jorge Verges La Bordeta, y que es bastante bonito, dedicado a Juana, por cierto. Tú me espías a través de mi conciencia. Es una lealtad para mí nueva. Es una norma normal, sin exigencia, jamás impuesta. Agradezco este angosto compartimiento, este hilo fino con su aguja que nos sujeta, sujeto y predicado de esta entrega. Todo lo tuyo lo admito de día, lo conservo de tarde. En la noche destapo este frasco repleto de ti. Lo vacío en la almohada, en su comba de apoyo, donde reposa el don de mantenerte cerca. Te porto en mis hombros, no eres una carga, no pesas. Me cubres los ojos con tu quietud de almendra, descifro tus códigos, comparto el ritual de tus dedos, me aferro a tus piernas, desemboco en el mar errando en el estremecimiento de tu cabellera. Aquí en La Enredadera tenemos a Carlos, que es maestro dentro de la Escuela de Aragonés Nogará, que han principiado ya los cursos, tanto asistenciales como los online. Hay que decir que aquí en el programa tenemos varias miembros y varios miembros de la enredadera que nos hemos apuntado, o primer y o segundo run, así que igual ya empezamos a hacer aquí ya un diálogo, ¿no? Aquí entre... De momento no, que acaba de principiar el curso y yo todavía no me siento ahí firme para empezar a charlar las aragonesas aquí en directo, pero que no voy a hacer la risa, que lo que me falta ya. Que eso, que viene todos los domingos para hacer la Aragones Lleve en Vivo, que es una sección de Razón Aragonés, pues bueno, para que la gente que escucháis la enredadera habitualmente, pues os hagáis un poco la oreja, ¿no?, a lo que es esta lengua. Recordar, como hacemos siempre, que todos los miércoles de 7 a 8 tenéis el Fendorella aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo, que ese sí que es un programa una hora entera de Razón Aragonés, que os lo recomendamos, que además se lo están currando muy bien los compañeros. Y nada, que damos la buena nueva a Carlos. ¿Qué nos traes hoy? Buena nueva, pues noticietas buenas, malas, un poco de todo. Y bueno, la primera, pues una nueva iniciativa, internauticadistas que fan, una web que ha abierto Fablans, la Federación de Fablans, ta poder pues mercar pues todas las cosas, ¿no?, que venden, pues de libros, de ropa, de discos, de toda mena de cosas, creo que en aragonés, ¿no? Pues las chambretas estas de las parolas, que ya todos conoceréis, los libros que editan y bueno, pues muchos discos de música en aragonés, pues de falordias de chuglas ya clásico, los aisenas, en fin. Todo esto pues ha principiado fa poco, encara lle un poque en las tres pedretas la pachina, tienen un poqueta cosa, pero bueno, pues esperamos que China Chana pues vaigan adivindo ye pues más cosetas y se puedan mergar muchas cosas. Más que más, pues ya sabemos que el horario de la botiga de verdad, de la botiga física, pues un poque cacano, ¿no? Y así nos pues ya lo podemos mergar tranquilos desde casa. Barata le sale al mayor domingo, al fin se presenta. Y una mala noticia, que ye la perda de un dos premios de literatura en aragonés que vieva, dica este año, que ye o premio de novela curta en aragonés, Ciudad de Balbastro, y un premio que se le va haciendo ya pues muchas añadas, que ye tiene modalidad en castellano y en aragonés, y que este año por primera vegada pues no se fa la modalidad en aragonés. Este premio Antimas pues ye bien importante, y ha tenido pues como novelas, por ejemplo, Ganaderas, Aguardando lo cerzo de Anxel Conte. Si es que ya sabemos guaire bien porque se ha aventado, ¿no?, este premio, o porque nos ha procedido, pues si ye por la crisis, pues a baixar los diners que idan. O que sí que se ha feito en defender ella, pues una iniciativa pues ta que la chen pues a lo menos demande explicaciones a lo concello de Balbastro y demande pues que torne ese premio de los pocos que había, ¿no?, de narrativa en aragonés. La página, la iniciativa pues de entrar en la página web en balbastro.org. Y en las propuestas pues eso, pues demandar las explicaciones que nos calen. Y bueno, en solidaridad con un medio de comunicación como Guncaria, se ha creado en Aragón una plataforma de solidaridad, de refirme a Guncaria, la chen que lo son procesando por haber feito este medio de comunicación, que como remeraré pues se cerró en 2003 por la Audiencia Nacional Española y ahora pues va a salir lo juicio, ¿no?, en breus. La plataforma tiene la página web suya en eguncaria.info, que así pues puedes trobar un pasquín muy breu que explica muy bien, eso sí, pues todo lo que ha pasado y bueno, pues la solidaridad que se envía desde Aragón a un medio de comunicación pues que prevaga también de dar un poco de salida pues a toda la cultura en euskera, y era un medio de comunicación de raso en euskera, ¿no? Y bueno, pues lo hemos, ahora había otros diarios que han preso y se relevo, pero bueno, pero la chen de Guncaria pues se encara allí en estos juicios, ¿no?, en estas cosas. Hay que decir que bueno, que el domingo pasado tuvimos aquí en la enredadera vía telefónica a Marcelo Tamendi, el director de Guncaria y el actual director de Berria, amén de de profesor y de una persona muy metida en todo lo que es el euskera y en todos los saques donde él vive. Y bueno, pues que hay que decir que la Enredadera participa directamente de esta plataforma aragonesa de apoyo a Guncaria y que os iremos informando porque de momento se está corriendo la voz y son un montón las personas que a título individual y los colectivos que a título comunitario pues están apoyando y están reafirmando pues esta campaña. Va a tener una rueda de prensa, va a tener varios actos públicos de los que os iremos informando aquí en la Enredadera más en detalle, pues porque el otro día pues lo que hicimos fue dar voz a Marcelo Otamendi, que no hay que olvidar que la Audiencia Nacional les acusa de pertenencia a ETA, sin haber hecho absolutamente nada, como él nos contó y como se han hartado de contar un montón de veces, y como prácticamente todas las instancias que no son españolas ya han denunciado que no tienen ni pies ni cabeza hacer lo que están haciendo en Euskal Herria, ¿no? Que cualquier persona que tiene que ver pues con la cultura vasca pues está intentando relacionarnos de una u otra manera pues con lo que es la panda de asesinos que es la ETA, ¿no? Pues bueno, pues aquí mil veces ya hemos hablado de lo que hay y no nos cansaremos de decirlo, ¿no? Que todo nuestro apoyo a la Guncaria, a la gente que está luchando pues en los movimientos sociales no violentos de Euskadi, que está luchando pues bueno, pues por hacer de su país pues un lugar donde haya cultura propia, donde haya paisaje, y desde luego si es anticapitalista pues muchísimo mejor esa lucha, ¿no? Y eso, que desde aquí una vez más todo nuestro apoyo a Egunkaria. Vengo a tocar pa' que bailen las motitas de este pueblo. Adiós. Bueno, y si la voz me dice también charrar de Fager Número, de que Luenga y Fablas, que para quien no lo sepa pues es una de las revistas que Fager consiguió a Fabla, esa vez que tiene Fuellas, que la edita pues al Tubaso periódicamente cada mes y Faunoza, y una otra que Yelunga y Fablas, que lleva un revistón de bellas 200 páginas al Tubaso, y bueno, pues que ha editado lo número 10 en este mes de noviembre, pues casi fabels pocos días. Esta revista, pues ya os digo, pues replega muchos artículos, investigaciones, treballos, y en este número, pues vi un estudio de libros editados en aragonés entre 2001 y 2005, feito por Francho Nagore, un treballo también de campo feito sobre Agüero, sobre la tradición local de Agüero, feito por Fernando Sánchez y Guillén Tomás, y un par de estudios también sobre cuestiones ya un poco más, pues más para filólogos, ¿no? Sobre la preposición de, conjugación de verbos incoativos en Chistabín, en fin, pues estoy ya un poco tan más especializados. También vi un cado ta la creación literaria, pues con poemas de José Antón Santamaría y una chiqueta narración en Ribagorzano de Valdirón del Rac. Y bueno, pues eso, pues recordad todos que lle una de las poquetas publicaciones que tenemos en aragonés y que de segura pues que fa honra como todas las que se fan, ¿no? ¿Y cómo se dice la revista? Luenga y Fablas. Luenga y Fablas. En la página web de Consello, consello.org, tienen un vínculo, ¿no? Ta bellen las, por ahora no se bellen que las portaladas, no sé si se puede mercar uno, pero promete en la página web que lo meterán en PDF. O sea, que a ver si en bels pocos meses pues podemos descargarlas en PDF y leernos las chinachan en casica. Cuando Maroto se enfada, cuando Maroto se enfada. Hoy está el maestro con poca voz, tiene la nuez cascada. Me choca que el otro día tuve la ocasión de ver en una televisión panorámica el segundo canal que tiene Aragón Televisión, que es de High Definition, sí. Algo así debe ser, ¿no? HD pone, High Definition, ¿no? Debe ser, vamos, que es unas imágenes del Copetín, que básicamente lo que echan pues son documentales, ¿no? Pues me imagino que pagarían un helicóptero por todo Aragón, y es impresionante lo que echan, ¿no? Bueno, pues hay un programa que yo no había visto nunca, porque como nunca veo la tele, pues no me entero, que se llamaba Música y Patrimonio. Y lo presenta Gabriel Sopeña, este que colaboró con Más Birras, bueno, músico aragonés y tal. Y es curioso porque hablaban del catalán como lengua de Aragón, del aragonés. No charraban en aragonés, no parlaban lo catalán, pero sí que la reconocían, ¿no? En diferentes pueblos, pues hablaban, sí, pues aquí el aragonés tiene mucha importancia, tal cual. Y dices, pues si no hay ni un solo programa en lengua catalana, ni un solo programa en lengua aragonesa, en la televisión pública aragonesa, y sin embargo se les cuelan pues algunos programas como este en este caso pues estaba producido por Pepe Tricas, que sin duda pues bueno, pues es un productor que tiene bastante más sensibilidad que muchos de los gerifaltes que están ahí en Aragón Televisión. Y nada, era por comentarlo, ¿no? Que choca, ¿no? Esa hipocresía que hay a veces, ¿no? Que por un lado hablan como patrimonio cultural de las lenguas aragonesas y luego por otro lado en las Cortes, que es donde lo tienen que reconocer, no lo hacen, ¿no? Sí, sí, no, pero mesmo las mesmas cortes que fan leista a la toponimia y tal antroponimia aragonesa y pues, no reconocen la existencia, ¿no? O sea, nombran las luengas en las leis, pero no en el estatuto o en otras leis, en fin. Bueno, que hay que decir que hoy ha llegado el invierno de manera clara en el norte de Aragón, sobre todo en las localidades de más de 1000 metros, y tengo que decir aquí públicamente que nos han ayudado a poner las cadenas en un casi perfecto aragonés, hay que decirlo, ¿eh? Bien, bien. O sea, un castellano aragonés tal, pero con un montón de expresiones aragonesas. Y sé que hay oyentes de este programa que me lo pueden corroborar, que estaban conmigo cuando estábamos poniendo las cadenas ahí en plena de la nevada que nos ha caído. Pues sí que cayó un nieve, ¿no? Jolín, una pasada, ¿eh? O sea, la que cayó, imagínate, en Añisco. Joder. Impresionante. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti. Y hasta dentro de 15 días, aquí, el Aragonés y bien vivo. Venga, pues, vaya bueno. Se abre al despertar. democracia vino porque la invitó transición. Agonizaba el régimen viejo, la Carta Magna que es el acta de la Constitución. De verdad son un gabinete cínico. Escuchabais Matarife del Corazón del Sapo, bueno, porque hoy el programa es 8 de noviembre de 2009 y hace más o menos 8 años, en 2001, que falleció por estas fechas nuestro amigo Edu, Eduardo Langarita, y bueno, pues le queríamos dedicar el programa y recordar pues a la gente que no lo conocisteis, pues una persona que a muchos pues nos ha influido en la amistad, en la alegría y también pues en las luchas, en los movimientos sociales que hemos compartido con él. El capitalismo que te coge la vida, si repetiste la vuelta a la rueda. Bueno, los que conocisteis a Edu, pues ya sabéis pues que estaba por ahí por el Gallizo, por el Arrebato, en Rebel, en la Sapa, en CGT, en la Asociación de Amistad con Cuba, en la iniciativa El Carri por la solución pacífica y dialogada del tema de Euskadi, en fin, en un montón de colectivos. Era un tío pues bastante movido y bastante prolífico, ¿no?, en cuanto a sugerencias, en cuanto a activismo. Por supuesto, en el Arrebato, siempre trayendo a grupos raros, siempre dinamizando pues desde la Semana Bruta, los Pilares Rojos y un montón de actividades en la Semana Cultural de la Magdalena, cuando todavía no había ni MySpace, ni Internet, ni nada, que se hacía todo pues por cartas, pegando sellos con la lengua y boca a boca, vamos. Bueno, la verdad es que para mucha gente cuando se murió el Edu pues fue un mazazo, ¿no?, pues porque era una persona muy querida pues por la gente del barrio de la Magdalena, por donde se solía mover, y pues la gente de los colectivos, ¿no?, que compartimos con él muy buenos ratos. Y me acuerdo que editamos un fanzine que se llamó el fanzine Iconoclasta, sobre el loco mundo de Eduardo, de manera somardona, pues porque era un tipo pues muy peculiar, que vivía la vida de manera muy intensa, y lo recordamos así, ¿no? No lo recordamos con pena, ni lo recordamos en plan de que se nos fue uno de los grandes, ni mucho menos, sino pues con todo lo que nos aportó, ¿no?, en el apartado musical, cultural, siempre teniendo las asambleas propuestas, pues, oye, ¿habéis ido a la filmoteca esta película?, o no dejéis de ver este documental, o este disco, o esta exposición. En fin, un tío muy inquieto, ¿no?, o sea, para nada un militante de los ahí super sectarios, ahí solo en su mundo, que va, un tío muy movido, que lo veías ahí con los gitanos, con los punkis, con la señora de la panadería, más a gusto que no a gusto. De este fanzine Iconoclasta sí que os queríamos leer un poema que ya hemos leído, yo creo que unas cuantas veces aquí en La Enredadera, que se llama Mil amores y un odio contenido. Porque si no, ¿qué queda? Mira, pero fíjate, oye, pero entiéndelo, huele, saborea, toca ya lo tuyo, siéntelo, vive y lo transmite, que todas somos dos, porque si no, ¿qué queda? Miradnos, somos los hijos de vuestra amnesia, de vuestros insidiosos olvidos, vuestros mil desprecios. Miradnos, porque seguimos siendo los mismos, los que estuvimos allí, los que siempre estaremos. Sí, somos los mismos. Nos vimos en San Cristóbal, Timor y Gaza, mientras disparabais dólares, dolor y balas. De allí estuvimos en Seattle, Génova y Praga, vomitando odio, arrojando piedras, palabras y esperanza. Aquellos éramos nosotros, y aquellos sois vosotros, en Berlín, en una noche de cristales rotos. Y después de esto, en un arrebato rojo de pasión, miradnos, porque seremos liberada absoluta, carga absoluta, vuestra frustración absoluta. Miradnos, porque seguimos siendo los mismos, donde quiera que estemos, en aquellos labios, aquellos ojos rasgados, aquel gesto, aquellas manos. ¿Verdad que no vais recordando? Somos los que amamos de forma infinita, en una sombra, en una borda perdida, en tierra de mil lagos y mil noches. Somos nosotros los que os odiamos de forma infinita. Sois vosotros los que alimentáis nuestro odio infinito. Y pese a amarnos, hasta en lo recóndito, desde las lejanas playas, os seguimos odiando, como hicimos en Berlín. Esos somos nosotros, los que por amor os odiamos, y sonreímos allí, desde las lejanas playas de Kagoshima. Pero de dinamita, que puedes tocar en cualquier momento. Pues únicamente queríamos eso, dedicar a Eduardo Langarita, al Edu, este programa que siempre lo llevamos en nuestro corazón y lo llevamos en nuestras luchas. Es un tipo que que nos influyó bastante a la gente que lo conocimos, sobre todo la gente que en esa época pues empezamos a organizar nuestra rebeldía y nuestra resistencia, y desde luego pues un orgullo, ¿no?, seguir pues 8 años después en las mismas luchas, seguir en el arrebato, seguir luchando pues desde lo sindical, desde lo político, lo social, lo vecinal, por los mismos valores, ¿no?, luchando por el apoyo mutuo y por la solidaridad. Y nada, únicamente que cuando paséis por la calle Palafox 28 y veáis allí en una de las columnas de la parte exterior del arrebato una placa que pone "Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y ese mundo crece a cada instante", y veáis la silueta de un tipo llevando una bandera, pues que sepáis que ese centro social autogestionado de Eduardo Langarita es en homenaje al Edu, ¿no?, a una persona pues que fue muy importante para algunas de nosotras. Un cántico ritual de los guerreros ogoes de Tanzania dice: "La victoria o la derrota solo los dioses la conocen. Así pues, celebremos la lucha". Venga, os dejamos con "Solidaridad" de Chicharrica. Versión de Angelic Upstairs. Como esclavos día y noche ahí están, trabajando para poder sobrevivir, por un mísero salario que no llega a final de mes. El tirano llena de dólares su mansión, en la unidad revolución, en la igualdad de campesinos y obreros de la ciudad. El arado se vuelve espada para luchar, el martillo se torna en arma de libertad. Yo sé que nuestra lucha es alma unida y que en el borrar no nos harán callar. Lucharemos con espíritu de libertad por el camino que hacemos al andar, en la unidad, revolución, en la igualdad de campesinos y obreros de la ciudad. El arado se vuelve espada para luchar, el martillo se torna en arma de libertad. Hay patrones que tiemblan en sus trenos porque saben que su cerebro va a caer. Eternos opresores del pueblo humilde y poder, pues eternidad tiene un final. En la unidad, revolución, en la igualdad, de campesinos y obreros de la ciudad. El arado se vuelve espada para luchar, el martillo se torna el arma de libertad. Como esclavos día y noche ahí están, trabajando para poder sobrevivir. Las columnas de su imperio se derrumban sobre su amor, y esas cadenas que los oprimen se romperán. En la unidad, revolución, en la igualdad de campesinos y obreros de la ciudad. El arado se vuelve espada para luchar, y el martillo se torna en arma de libertad. Revolución en la igualdad, de convertidos y obreros de la ciudad. Al principio me pareció que me había equivocado. Al ver que era solo mi primer día allí, ya me estaban pegando gritos. ¡Am! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Cam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Cam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y aquí sigues en La Enredadera, en Radio Topo en el 101.8 del FM y en saludamorirebeldía.blogspot.com. Ya que llegan unos que no han hecho la mili y esperemos que nunca tengan que pasar por el ejército, los chicos y la chica de Llamémoslo X. Historia de una zagala de barrio, como cualquier otra andaba por boca de todos. Ninguno de ellos se moría por sus labios, pero ya moría en agrios desnudando sus tesoros. Quizás normal sabiendo que su padre, su madre, su hermano, era una familia de barrio. Acoge la pobreza y la incultura, un inquilino que nadie conoce, incita al roce y la locura. La niña estaba más bien sola, en un mundo difícil de tragar, la Magdalena seductora. Pero la niña no sabe llorar, que está en la calle, en casa es otra cosa, odia su padre, nunca fue muy agradable. Niña espera un ángel, su hermano espera minuto a minuto la condena tras barrotes de la cárcel. Corren rumores en el colegio por algún que otro necio, ella está la cuerda floja en un trapecio y tan solo espera el recreo. Su profe espera ver su tipito dando un paseo, objeto de deseo. Niña desprende, quizás es que su karma es tan rebelde, su inocencia tan fértil, su amor tan verde. Algún día cuando ella estaba alegre, bajaba con su madre al parque, soñaba niña con hadas y duendes, antes que su padre la pegase al venir de clase y defender a mamá del maltrato en primera fase, antes que su hermano se encerrase por su propia mano y de venir del barrio autodidacta se iniciase y galopase tan alto a su antojo que solo niña supiese leer el quiero morir en sus ojos y los enojos de su padre. Acá hay de mamá llorando casi sangre, hija, bájate a la calle, compra pan, cervezas, pilla crema. Ay, cariño, cómprame mi condena. Pero la niña no baja a la calle pa' comprar sin pasar antes por el parque, no pierde detalle, enseña sus partes a sus amantes para que el truco no falle. Aquí hay su propia aceptación escrita en braille. Niña, ha empezado el baile, ¿te quieres venir conmigo o mejor aguantar gritos de tu padre? En estos tiempos que corren las princesas, recorren carreteras, solo sube y no juega por pesetas. Y con la bella carita que tienes, niña, seguro que tú vales, seguro que tú vendes. Corre niña, corre y que tu corazón te oiga, no quieras ser la novia del primero que te encuentres, pero el dinero nos tira montones. Ahora tu chulo ni siquiera paga los condones. Alguna que otra plata para recordar a tu hermano, otra abierta de patas como un pasado lejano que tienes a tus espaldas. Narras tus desgracias con los ojos cansados de la vida que cargas. Eras una niña que ahora es puta. Eras una historia de un típico barrio preso de la chuta. Típica historia de amor fatuo, arduo sin vivir, dolor incauto, repetido infarto. Recuerda acuerdas cuando fuiste niña y no veías dolor? Todo cambió de color, perdiste el encanto. Supongo no por tu culpa, yo creo. Las malas influencias, barrio y devaneo. La familia, las drogas, el sistema. Tu exnovio está en la trena. Tu hermano se ha hecho pedazos la vena. ¿Por qué no me haces un favorcito, nena? Bájate a la calle a por cena, mujer. Bájate a la calle, compra pan, cervezas, pilla crema. Al cariño, véndeme tu condena. Pues vamos a comenzar con la sección esta semana. Hoy nos acompaña Olga. Hola. Vamos a dedicarle la canción, oiga, va a sonar. La guerra sus clérigas. No se la dedicamos, no. No se la merece, no. Bueno. Joder, ¿cómo están las cosas, eh? Bueno, vamos a comentar, a ver, después de los numerosos rumores desatados sobre la separación de Tres Monos. Desde Mafín Records ya lo han hecho público y nos confirma la noticia. Nosotros ya teníamos fuentes fiables que nos lo habían confirmado el pasado miércoles. Bueno, fiables personajillos por ahí, pero vamos. Bueno, pero que tuvimos suerte y la verdad, tuvimos exclusiva. Los motivos de la separación pone que son problemas estructurales, que no sabemos qué estructura, qué problemas puede haber en una estructura de un grupo de tres personas, no sé. Y el grupo no llevará a cabo la última fase, lo que iba a ser su nuevo trabajo, es decir, lo tenían grabado y no va a ver la luz después de toda la publicidad que le han dado a través de internet y a través de distintos medios. Así que al final nos quedaremos sin conocer a Simon Stitton. No, la gente se ha quedado, la verdad, que bastante frustrada. Un poquillo solo. Está la estructura de, llamémoslo X, viniéndose abajo, por esta noticia. No, hombre. Estamos muy, muy afectados. Hemos venido porque nos han tirado de los pelos para que viniéramos, pero no teníamos fuerzas. Sí, pero hay gente que estaba a punto de suicidarse y tal, No, la verdad que nos han llegado comentarios en plan, hostia, qué mierda, difícil de creer. Hay otros, bueno, una huelga, que no se separen. Una huelga. La gente está así, sí. Otro que, pues yo no hago los deberes, ya no tengo ganas, ya me quedo sin hacer los deberes. En fin, cualquier excusa es buena, ¿no? Para hacer los deberes. Claro, claro. Ay, esta juventud. Si tú haces, si no me ves, es porque no acabaste el tiempo. Esperamos que Les Luthor y Sarin seguirán trabajando con Mafín Records. Les Luthor está trabajando en el nuevo disco de Rasus Clay. Y Sarin preparando su primer LP. Frases. Si no lo pillas, sugiero que lo repases. Confundirás con tantos flash. Los demás están de más, Me derrito de pensar. Todos estos grados no te hacen suspirar. Ya no hay motivos. Es solo cuestión de tiempo. Lo prohibido está allá adentro. Y sigo tan atento como olvido. Desconocidos rayos caen como agua de mayo. En este ensayo no hay líquidos. Bueno, ahora vamos a pasar a una noticia bastante más alegre. Y es que desde Rap Solo, el productor y DJ de Violadores, se derrumba, conocido ya por todos, nos va a presentar un nuevo proyecto conjunto con Chelas, que es un nuevo disco que saldrá editado el próximo mes de diciembre. El título tendrá De Vuelta al Estudio, remixes y rarezas. Y todavía nos queda algo que cortar. ¿Crees en los cuentos? ¿Los cuentos? Sí, como Alicia en el País de las Maravillas. No. Bueno, pues como su propio nombre indica, De Vuelta al Estudio, pues va a ser un recopilatorio. Una vuelta al estudio, vamos. Un recopilatorio, temas inéditos, instrumentales, remixes. Tendrá temas inéditos de gente como KCO, acá me dejó el pelo largo, pero nos sigue representando igual. Jacinto, Señor Rojo, y luego remixes de temas ya más conocidos por la gente, como puede ser El Improvisor de Juan Inaca o Hermanos Herméticos Making Off. Oye, ¿habéis visto vosotros el nuevo proyecto, el KCO, con la banda de jazz? Yo los estuve viendo en Barcelona, los vi. A mí me han hablado muy bien, eso. Sí, la verdad es que es otro rollo completamente distinto, pero a mí me flipó mucho más que Qué guay otro concierto, ¿eh? Uh-huh. Bueno, un proyecto nuevo que le están haciendo otros raperos además, ¿no? Sí, la verdad es que ahora esto de llevar bandas se ha puesto muy de moda y a ver, si lo haces bien suena bien, si lo haces mal es la mayor cagada que puedes hacer dentro del mundo. Y tener colegas, porque para arrastrar a músicos de jazz... No sé, sí, y luego buenos, que los que lleva el KCO tampoco son gente que lleva tocando 2 días. Y a continuación vamos con propuestas para la próxima semana. Una de las propuestas que hemos querido destacar es el viernes 13 en el Fergus, en la calle Zumalacárregui, ese bar que todos han estado alguna vez. Bueno, que pinchará ahora una sesión DJ Safok de la J Nostra, y yo he podido acudir a una de sus sesiones también que hizo en el Fergus, y bajo mi punto de vista, notable, vamos, le doy. Bueno, y en el Café Azul sigue con su programación de Arras para los viernes. Este mes, el local situado en la calle Pizarro número 7 nos trae a cuatro personajes locales. Empezarán este viernes 13, que pinchará el jodido H-Set. El viernes 20 tenemos a Jabato Jones. Y el viernes 27 a Raúl Mest. El pasado viernes tuvimos a Kalim el Jedi. Solo pierde fuerzas. Y bueno, el 14 de noviembre a las 8 en la sala de reses nos vamos a encontrar con... Pseudonime Momo, Chicos del Maíz, PQN y DJ Kron. Para los que no lo sepan, la sala de reses está en la calle Luis Bermejo número 9. Que se queda ahí detrás. Quieres más de este vaso de gas, con gas y un poco más de gas. El precio de este concierto será de 5 euros. Y lo organiza Curva Roya con la colaboración de La Octava Maravilla. Curva Roya, podemos comentar, es un colectivo hincha político que Animal Kai, que se fundó en 2005. Es antirracista, antifascista y siempre se ha tratado de participar activamente en temas sociales como puede ser la recogida de juguetes, conciertos o fiestas para recaudar fondos. Uh-huh. Bueno, pues la sección de esta semana ya va llega a su fin. Podemos deciros que vais a tener muchas más propuestas y noticias en nuestro blog. Como siempre, llamémoslo xmag.wordpress.com. Luego también podéis visitarnos en nuestro MySpace, myspace.com/llamémosloX, y en las redes sociales, que últimamente están funcionando bastante bien. Vaya mierda las redes sociales, escuchad Radio Topo, joder, y nos vemos luego en las calles. La información corre bastante por ahí ahora. Mira, las redes sociales acabaréis estando solos, totalmente solos. Lo que hay que hacer es utilizar los medios de la gente, para la gente. Que se llaman redes sociales, pero al final lo que acaban haciendo es... Pajas sociales. Sí, claro, pajas sociales. Está claro. Bueno, desde aquí queríamos tranquilizar a la gente que, bueno, se han separado, pero no pasa nada. Que Tres Monos los vais a poder ver también en el Foro de Barcelona, por ejemplo. incluso más. Y eso que estar tranquilos, hombre, que la gente sacará sus movidillas también, ¿no, Yoki? Hombre, sí. Yo creo que... A ver, han marcado. Tres Monos han marcado porque ha sido un estilo bastante diferente a lo que nos tiene acostumbrados por aquí. Pero que seguirá saliendo cosillas buenas. Aunque sea por separado o otras personas. Vamos, eso. Vamos a ir terminando ya, ¿no? Acabamos sí, terminamos ya, sí, va. Acabamos con ni una palabra. De Tres Monos, te digo, pasa gente que está deprimida en su casa. Venga, que salgan. Thank you. la marca, en charcas y comarca. Detrás de vastas líneas mascas la verdad. ¡Basta! Con solo dos consuelo a todos esos locos. Ese foco ya iluminó largas tardes de grandes canastas. Se parto el partido en dos con mi otro yo y su voz. Contento con arroz y tres minutos más. ¡Casa falta! Veloces se lo llevarán al agua antes que vos. Sigo sin Dios, opino que no. Yo elijo un camino decrépito. Ese ejército de gente a nuestras puertas rezan a tu Dios estúpido. No han hecho méritos o su color no es el debido. Cumplidos objetivos, somos blancos, olvidadizos. A ver quién es el primo que me riza el rizo. Te pincharé como un erizo. Dicen que cannabis hizo mentiras desde el principio. Mi coco sigue dejando por el piso a tíos listos como el biógrafo de Cristo. Podemos estar, que llevo en esto ya desde hace tiempo. Y en esto seguiré cuando te vayas con el viento. Estoy en mi lugar con el micrófono en la mano. Especial dedicación al corazón y a mis hermanos. Regalo versos de colores al que quiera poner su corazón en mi canción, donde siempre es primavera. Déjenme vivir a mi manera. Tengo un mundo hecho a la medida de mis sueños y quimeras. Lo que das es lo que tienes. Antes de saber a dónde vas, has de saber de dónde vienes. Tienes que saber qué es lo que quieres. Respetar a los demás sin olvidar lo que tú eres. Y si quieres competir aquí encontrarás fuego. Te hago un panteón a la medida de tu ego. Respeto para el Oscar, para el Johan y para el Diego. Pero hoy vengo con Pablo a venceros en el juego. Diego, como un rayo de luz es mi sentencia. Mi ciencia es mezcla de intuición y de experiencia. Ando siempre sobornando a la conciencia. Y aún guardo en mis bolsillos un poquito de la esencia. Yeah. 2006. En el Pablo y con el Lex. Señor. Hold it now, bitch. La leyenda regresa, 2006, Caris, Pablo, Lex, Tres Monos. Recuerda esto, co... ¿Estás vivo? No, creo que aguantaré. Será mejor, porque no tenemos tiempo que perder. La batalla acaba de comenzar. Sigamos. Radio Topo, 976-291398. Apartado de correos 6032-50080 Zaragoza. Después de un mes o dos anunciándolo, viene ya la tercera parte del especial sobre la gripe A en la enredadera. Supongo que ya igual entre el 50 y el 90% de la gente que nos estáis escuchando ya habréis pasado esta famosa gripe A y no os ha pasado nada. La tengo ahora, Pero por si acaso la estáis pasando o estáis pasando un catarro, estos consejos os van a venir bien. Esto no es un catarro, esto es la gripe A. Por cierto, a mis compañeros de Radio Topo, que es broma, que no tengo la gripe A, que no estoy chupando el micro para pasaros la gripe A. ¡Me muero, doctora! ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues es habitual tomar medidas contra la gripe cuando esta ya ha invadido nuestro organismo. Lo único que tiene sentido común es prevenirla fortaleciendo nuestro sistema inmunitario. Además, podemos tomar una serie de medidas preventivas para evitar el contagio. Desinfectar el aire del ambiente donde habitamos, algo tan fácil como abrir las ventanas, realizar ejercicio físico, descansar bien y evitar el estrés. Aparte de estas medidas, debemos de llevar a cabo una serie de hábitos alimenticios y tomar complementos que fortalezcan nuestras defensas. Desde el punto de vista de los alimentos, aquellos que presentan cantidades altas de vitamina C y flavonoides serán ideales para una buena prevención. ¿Qué tiene vitamina C y flavonoides? Por ejemplo, la fruta, en especial los cítricos como la mandarina, la naranja y el pomelo, que además que estamos en fechas en las que ya empiezan a ser buenas frutas, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que la fruta es muy buena, pero ¿van a seguir inventando sustancias para decir que hay que tomar y que está dentro de la fruta también? Probablemente. La fruta está muy buena. Hay que comer más fruta. Y tiene espiritfloides, ¿no? ¿Cómo has dicho? Flavonoides. Flavonoides. A comer fruta que tiene flavonoides. También deberemos evitar el exceso de hidratos de carbono, sobre todo los de asimilación rápida y los refinados, que son los que están en la bollería, los dulces, etcétera. Habrá que evitar el abuso de alcohol, café y tabaco, porque también contribuyen a disminuir nuestra capacidad inmunológica, es decir, que nos disminuyen las defensas. Eso es muy típico, ¿no? ¿Qué mal llevo la voz? Pues qué raro, ¿no? Pues si no, se está fumando un paquete diario, ¿no? Pues eso. Y también tendremos que tener una buena hidratación del organismo en general y de las mucosas respiratorias en particular, porque así evitamos la presencia de virus. La mejor bebida para esto es el agua, aunque también es interesante la toma de zumos cítricos y los caldos de verduras. Por ejemplo, es muy útil la siguiente combinación de frutas en zumo. Apuntad. Para la gripe. Zanahoria. Tenemos. Con uva negra, naranja y limón. ¡Oh, qué rico! Zanahoria, uva negra, naranja y limón. ¿El porqué de estas frutas? Porque la zanahoria es rica en vitamina A, la uva negra nos aporta taninos que tienen marcada acción antivírica, y la naranja y el limón nos aportan la vitamina C y los bioflavonoides de los que antes hemos hablado. Y si podéis pillar estas frutas y estas zanahorias de huerta, sin haberles echado fosfatos, ecológicos, naturales y demás, pues ya ni te cuento las propiedades que va a tener eso. Ya hablamos hace un tiempo de las propiedades inmunoestimulantes de alimentos como el limón, el ajo y la cebolla. Un buen remedio para el dolor de garganta y la tos es el jarabe de cebolla y miel. Es muy sencillo de hacer. Se corta a láminas la cebolla y se cubre de miel. Se deja reposar una noche en un recipiente en el que queráis y al día siguiente se cura el líquido resultante. Este jarabe os lo podéis tomar a cucharadas cuantas veces necesitéis a lo largo del día y la verdad que funciona. Jolín, y yo gastándome perras en los brebajes esos de naturaleza, de esos de las herbolisterías, teniendo cebolla y miel en casa. ¡Ay, qué tonto! También existe un tratamiento con plantas que ayuda a superar la gripe mucho antes. El tomillo es un antiséptico natural. Eso tomo yo. Elimina los gérmenes y reduce los síntomas que estos producen. Alivia el dolor de garganta y la congestión del pecho. Se puede tomar un jarabe realizado con una cucharada de tomillo y dos de manzanilla en un litro de agua hasta que quede reducido un tercio. Se puede endulzar y tomar tres cucharadas diarias. Oh. Como el anterior, realmente os lo podéis tomar cuantas veces necesitéis, que tampoco creo que os vayáis a tomar dos litros de tomillo y manzanilla al día. Ah, y luego para la garganta, que no sé si lo hemos comentado alguna vez, la salvia, que muy poca gente lo sabe. La salvia es buenísima. Un montón de gente que tiene problemas de garganta, infecciones, laringitis, faringitis y tal. Si te gusta la salvia, te la trincas. Y si no, gárgaras de salvia, que además vale cuatro perras en cualquier herboristería, y tales infusiones de salvia y bueno, te deja la garganta que da gusto. Y dicen además que es muy bueno para los dolores de la regla, ¿no? Y otros dolores. Pero bueno, para garganta, vamos, yo os digo que es estupenda. Salvia. Porque es antiinflamatoria. Por otro lado, las propiedades terapéuticas de la equinacia son documentadas científicamente, aconsejándose su uso como antibacteriano, inmunoestimulante y para combatir todas aquellas enfermedades de tipo invernal, así como en la cura de procesos infecciosos, ya sean sistémicos o superficiales. La equinacia posee la capacidad de reforzar todo el sistema inmunológico. También tiene una acción antiséptica y antiinflamatoria, y no provoca, como otros antiinflamatorios, acidez estomacal. Eso sí, lo que no vale es pegarse todo el invierno tomando gotas de equinacea sin parar, porque quieras que no, tiene un efecto bastante parecido al de los antibióticos. Lo mismo que decimos aquí, que no es bueno medicarse de manera química sin parar, también lo decimos de las plantas, ¿no? Y de las cosas que tienen propiedades naturales. Hay que decir que si tomáis equinacea, puede que os dé un poco de picor en la lengua. Es un efecto normal y que nos tiene que preocupar. No pasa nada, o sea, que no es que seáis alérgicos. Sí que es verdad que personas que han tenido alergia a margaritas, girasoles y otras plantas así como con pepitas, deben vigilar el uso de esta planta, así como las mujeres embarazadas y las que están dando lactancia. El por qué no sabría decirlo, seguramente es una cuestión de evitarlo en grandes cantidades, pero vamos, si os tomáis unas poquitas gotas al día, tampoco pasa nada. Esto de la quinacia viene muy bien, por ejemplo, para estas épocas está viendo un cambio brusco de temperatura, pues como para ayudar un poquito al cuerpo, ¿no? A preparar las defensas para no pillar un catarro muy gordo, ¿no? Pillar el típico de moquite y poco más. Efecto similar tiene el propóleo, que es una sustancia resinosa que las abejas obtienen de las yemas de los árboles y de algunos vegetales, y que luego en la colmena terminan de procesar ellas mismas. Las abejas la utilizan para recubrir las paredes de la colmena y mantenerla libre de bacterias. Entonces, nuestro organismo haría un efecto parecido. Es antibacteriano, antiviral, aumenta las defensas, es antiinflamatorio, cicatrizante y un poco analgésico, o sea que también nos quitará esos síntomas dolorosos tan fastidiosos con la gripe. De todas formas, si sois personas que tenéis fe a los fármacos de los laboratorios, decir que como la gripe es un proceso viral, solo son útiles aquellos fármacos que reducen los síntomas. Es decir, ningún antibiótico nos hará nada para la gripe. Podréis usar, os podrá recetar vuestro médico de cabecera, vuestra médica de cabecera, antitérmicos como el paracetamol, que nos disminuirán la fiebre, antiinflamatorios como puede ser el ibuprofeno, mucolíticos como la acetilcisteína o antitusivos como la coideína. Y digo todo esto porque muchas veces dices, joder, pues es que para que voy a ir a mi médico de cabecera, que solo me manda paracetamol y ibuprofeno. Bueno, porque igual es el tratamiento que deberías llevar, porque es lo que se usa para aliviar los síntomas. Y si no os manda nada más, gracias, porque estaréis bastante bien. En todo caso, y al margen de estos consejos, que los podéis usar o no, no está de más cuando tengáis los síntomas de fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares, etcétera, que vayáis al centro de salud a que os hagan una exploración física, que con una simple exploración les pueden detectar si puede haber una posible complicación o no, y ya de paso tenéis derecho por gripe a una semana de baja, más un día más después de que desaparezcan los síntomas. Que ¿en serio? Con la gripe así. ¿Una semana? Pues, o sea, normalmente una gripe dura una semana, más o menos. Pues además, tienes derecho a un día, a 24 horas más, a un día más, después de que hayan desaparecido los síntomas de la gripe. Bueno, pues aunque paguen menos, que eso hay gente que todavía no lo sabe, que cuando tienes la baja, luego el sueldo es menor, que además quitan bastante, ¿eh? Tengo que decirlo, pero vamos, que merece la pena si es para cuidarte, desde luego. Claro. Bueno, y que queda visto que hasta ahora, sí, que sepáis que si creéis que habéis pasado la gripe, lo más probable es que hayáis pasado la gripe A, porque todavía no ha llegado la gripe estacional, y si nos habéis muerto, qué bien, ¿no? Yo estoy medio muerto. Vamos a poner un grupo que se llama Sidoní, que aquí nunca hemos puesto en este programa, en la enredadera, que ha habido gente que me ha dicho que está muy bien, con lo cual pues va a ser mi primera oportunidad de escuchar este grupo. Estos son modernitos, ¿no? Sí, un grupo popero total. Y este es un corte de su nuevo CD que se llama El Incendio y que es lo más popero que podéis escuchar. Así que nuestros queridos oyentes habituales que odian el pop, les damos 3 minutos y 48 segundos para que apaguen el transistor. No, no, que no lo apaguen, que dejen la cuota de audiencia, que se vayan a otra habitación. Que se vayan al baño. Eso es. Esta canción se llama Un día más en la vida y no sé por qué me da a mí que me va a gustar. Ha llegado el circo con artistas aéreos, tragas aves y un mimo. Hay un león viejo y cansado, se pasa el día durmiendo, tendido junto al mago. Empezar la función.

wish I was an apple hanging in the tree. En Río Bravo, los guionistas casi siempre disponían de un par de opciones buenas para resolver cada situación, y eso permitió que años más tarde pudieran utilizar parte del material descartado para filmar El Dorado, del año 1967, un film crepuscular de Howard Hughes que retoma el sheriff del sol ante el peligro y que repite los esquemas cinematográficos de guión y de protagonistas de Río Bravo. Fine as I could sew, I saw her in my pocket, and down the road I'd go. Cindy hugged and kissed me, she wrung her hands and cried. Boy, I was the prettiest thing that ever lived or died. Get along home, Cindy, Cindy, get along home, Cindy, Cindy, get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you sometime. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arm. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Su esposo descansa después de su trabajo. Usted es feliz y para ellos desea únicamente lo mejor. La vida en su hogar transcurre dichosa. Todo en ella confirma su felicidad. Y cuando llega la hora de la comida, cuando todos se sientan alegres a la mesa, usted sabe que para su familia únicamente lo mejor. Y vamos a rematar la enredadera de hoy, domingo 8 de noviembre de 2009, directamente con la página de sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Dejamos para el próximo domingo la sección de cuando las guitarras dominaban la tierra y también el especial sobre Miguel Hernández, porque bueno, queríamos meter también sonidos, canciones, el especial que hicimos delante de los zapatistas con versos de Miguel Hernández, y bueno, pues para hacerlo a prisa y corriendo y mal, pues preferimos dejarlo para el próximo domingo. Dentro de las convocatorias para el martes 10 de noviembre, dentro de las segundas jornadas antifascistas, habrá una proyección del documental Sentenciado sin juicio de Eliseu Blay a las 8 de la tarde en la Asociación de Vecinos de Venecia, en la calle Granada número 43. Estas jornadas antifascistas están organizadas por Mago Fermina en Resida y la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Y para más información os podéis meter en internet en antifascistas.noblezabaturra.org. Por cierto, que se ha celebrado este fin de semana en Zaragoza un evento bastante importante, la reunión estatal de diferentes pueblos y ciudades de la península ibérica sobre derechos sociales, para hablar de temas que tienen que ver con la inmigración, con redadas, bueno, en fin, con un montón de temas. Ha debido ser un éxito, nosotros no hemos podido participar, pero bueno, esperamos el próximo domingo en sucesivas enredaderas invitar a esta gente que nos cuenten un poco por dónde van los tiros, que están haciendo un trabajo excepcional con gente que está bastante fastidiada. Bastante relacionado con este tema, la próxima convocatoria para el jueves 12 de noviembre habrá una concentración por la campaña despenalización del top manta a las 7:30 de la tarde en la Plaza España. También el jueves 12 de noviembre a las 7:30 de la tarde en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, en la calle San Vicente de Pau número 26, segunda planta, tendremos una asamblea abierta de Caracol Zaragoza, de la que en la que hablaremos de bastantes cosas que ahora no recuerdo. Para el viernes 13 de noviembre, dentro de las jornadas antifascistas, se presentará el Vuelta de Tuerca número 3 a las 11 de la noche con una Rock and Funk Party con DJ To Hell and Back y DJ Mr. Pendejo en el bar Bohannon, que está en la calle Turco. Eso es que Vuelta de Tuerca es el fanzine que realiza la coordinadora antifascista de Zaragoza. Para el sábado 14 de noviembre continúan las jornadas antifascistas. En este caso, a las 2 de la tarde habrá comida popular, charla y concierto hip hop durante todo el día. La comida popular será a las 2 de la tarde en el CSA en Restida, que está en el callejo de San Cristóbal. A las 5 de la tarde será la charla, el asesinato fascista de Guillem Agulló, a cargo de compañeros y compañeras de Guillem Agulló. Será también en la Enrecida, en el callejo de San Cristóbal, y organiza el bloque independentista de Cuchas. Y a las 8 de la tarde será el concierto de hip hop, que antes nos han comentado los chicos de Llamémoslo X, en el que actuarán los chicos del Maíz, que son de Valencia, el Momo y Pseudónimo de Zaragoza, CQN y DJ Kron, también de Zaragoza. La entrada cuesta 5 euros y será en la sala Reset, en la calle Luis Bermejo número 9, y organiza Curva Roya. También el sábado 14 de noviembre, dentro del décimo ciclo de cine y discapacidad, se proyectará la película Los Idiotas, de Lars von Trier, de 1998, a las 6:30 de la tarde en el Centro Joaquín Roncal, que está en la calle San Braulio, número 57, y cuesta 3 euros. ¿Y esto quién lo monta? ¿Cine y discapacidad? Sí, pues los de discapacidad. Bueno, a saber quién organiza esto. Y también para el sábado 14 de noviembre, a las 9 de la noche comenzará una fiesta con actuaciones de teatro de Desavilladas y poesía a cargo de Céline Renoir, poesía despellejada, pincho, sorteo, etcétera, para recaudar dinero para las jornadas feministas de Granada. Organiza WIC2.0, grupo de debate feminista, y la fiesta será en la Vía Láctea, que está en la calle Doctor Palomar número 25. Venga, pues nada más, vamos a ir rematando la enredadera de hoy. Os dejaremos con José del Jazz Bass, que ya tiene preparado aquí todo su arsenal de buena música jazz. Nada, que ha sido un verdadero placer estar un domingo más con todas ustedes. El próximo domingo volveremos aquí a las 9 en el 101.8 del FM. Ya sabéis que a lo largo de la semana podéis escuchar los programas que os vamos colgando en nuestra bitácora. saludamorirebeldia.blogspot.com. El pasado domingo, pues bueno, no pudimos colgar el programa sobre Euskadi, pero intentaremos esta semana ponerlo, que estuvo muy interesante y creemos que merece la pena que lo escuchéis. Y nada, que si todo va bien, pues el lunes escucharéis este programa a través de la red, en archive.org. Ya sabéis que tenéis todas las enredaderas, y ahora sois oyentes a las nuevas u oyentes nuevos, pues que sepáis que allí tenéis un montón de programas detallados, entrevistas, los temas, para que los vayáis escuchando cuando mejor os venga. En la bicicleta con los cascos no, porque ahora os meten multa. Y nada más, que el próximo domingo nos volvemos a ver, que ha sido un verdadero placer, y como siempre, nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía.